Bueno, seguimos entonces en nuestro programa. Decimos, íbamos pues en que Fano ya no seguía en el Once Caldas, que aquí dejamos el tema, porque ya me tiene, como se dice vulgarmente, mamado el tema de Johan Fano. Esta novela ya se acabó aquí, paró y ya no da para más. Fano definitivamente no continúa más en Manizales. Eso pues nos lo hizo saber Pompilio Páez. Qué bueno que el Once Caldas vuelve a una Copa Libertadores, a una Libertadores de América. Ojalá nos deje pues bien representado como nos dejó en el 2004, donde salió campeón. Ahora el Blanco Blanco es un equipo nuevo, un equipo diferente, porque lo único igual es que va a participar por la misma ciudad y por el mismo país. El único jugador que repite es Diáfara. Eso sí hay que decirlo. Solo se espera que este equipo pues saque la cara por todos nosotros y nos vuelva a hacer vibrar como en aquel año donde se consiguió la Estrella Dorada, la Copa Libertadores. Pero con esto también queremos decir que ojalá la hinchada nos toquemos y digamos que el Once Caldas se está reforzando bien, el Once Caldas tiene con qué. Entonces, acompañemos al Blanco a los estadios, llenemos las tribunas, queremos ver un Palo Grande repleto para estos cotejos. Sabemos que es un grupo muy complicado. Además, todos los partidos que se van a jugar van a ser llamados clásicos. Clásicos porque el Once Caldas está en el grupo 2, en un grupo complicado. Sabemos que el primer partido que le va a tocar es ante Sao Paulo, aquí en Manizales. Y es un cotejo de verdad muy complicado para el equipo de Manizales. Ojalá, pues, llenemos esas tribunas, compremos los abonos. El próximo martes les estaremos diciendo cómo va a ser esto de los abonos, de las boletas, la plata que hay que pagar y cómo financieramente va a ser esta entrada al estadio para que nosotros volvamos a vestir, la camiseta blanca y al estadio todos, en familia, con la mujer, con la novia, con los amigos. Entonces, eso pues es algo agradable que el Once otra vez pues vuelve a una Copa Libertadores. Y eso no es de todos los días, así que por favor llenemos el estadio y que no sea como en los anteriores años, que el Palo Grande ha quedado como uno de los estadios más pobres en hinchada de Colombia, más pobre. Allá quedó de 18 equipos, quedó como el primer de abajo hacia arriba. Entonces, por favor, llenemos las tribunas. Hay promociones muy buenas que está realizando la corporación para este año, para este semestre. Ya estas son las noticias que les tenemos acerca del Once. Todavía no hay nuevos refuerzos, nuevas contrataciones, no. Solo ahí en proceso está tocando el tema de Vizcarrondo, el tema de Dubier Riascos, es otra posibilidad. Y otra posibilidad es la de Dairo Moreno. Todavía Dairo Moreno, no se ha muerto esa posibilidad. Dairo Moreno sigue con vida para venir al Once Caldas. Al igual que la vida que tiene Valentierra, que tiene Henao. No se ha hablado con ellos, ni con Henao ni con Valentierra, pero sí se ha tocado ese tema en junta. Así que nosotros no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, pero sí les vamos a decir que se han tocado esos temas y que son posiblemente vengan al Once Caldas. Qué bueno sería que estos equipos, que estos jugadores de los distintos equipos colombianos vuelvan al Once, con los que se ganó la Libertadores de América, vuelvan a pisar el estadio de casa, el estadio Palo Grande. Vamos a escuchar entonces el comercial para cambiar de tema, para hablar ya de fútbol profesional colombiano. Estaba sonando nuestro comercial, ahí va. Cualquiera de los dos, quiero que diga, en el comercial de nuevo champú, una manzanilla que es para cabellos claros y que no. Estábamos escuchando los comerciales. Este es Caracol y Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. ¿Qué tal si hablamos ya de fútbol profesional colombiano? Copa Mustang, por el momento. Copa Mustang 2009, torneo finalización 2. Hoy es nuestro debut. Vamos a hacerle un recuento, pues, de lo que va a ser esta programación de los cuadrangulares para la tercera fecha de la segunda vuelta. La final, aquí se define. El grupo A ya está definido que Medellín es el finalista. Del grupo B hay tres equipos que pelean por esa final. ¿Cuál se la va a llevar? No se sabe. Eso está pues duro, eso está complicado. Los partidos se jugarán mañana. Grupo A, Medellín versus Pereira, 3:30 de la tarde, partido que va a ser televisado por Unai Telmex. Medellín versus Pereira, 3:30 de la tarde. Complicado, duro, pero vamos a ver qué pasa. Duro para el Pereira, pero aquí absolutamente nada se va a alterar. Medellín ya está clasificado, Medellín ya va a la final. Es en el estadio Atanasio Girardot. Duro para el Pereira si quiere ganar en el último cotejo, pero 3:30 sin opción de nada. Cartagena Junior, 6 de la tarde. Canal Unai Telmex, igualmente. Unai Telmex, Cartagena Junior. Junior tiene que ganar si quiere sumar en la reclasificación e ir a la Copa Libertadores. Junior tiene que ganar obligatoriamente. Ni en casa de Cartagena, partido que va a estar bueno. Pero no tanto como los del grupo B. Huila Santa Fe, 6 de la tarde por RCN, la Futbolmanía y por este micrófono de Caracol, con la voz de Santiago y de Javier, que son narrador y comentario. Huila Santa Fe, denominado como el clásico de la fecha. Huila Santa Fe. Si Huila gana, Huila pasa. Si Santa Fe gana, Santa Fe pasa. Gran cotejo. Y tendrá televisión abierta con acceso a que todos lo podamos ver, lo podamos observar. Nosotros vamos a estar desde el estadio de Huila, desde el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva. Vamos a ver cómo le va al Huila, que por cierto le estamos haciendo harta fuerza al equipo local. Por otro lado, y el último partido, que es a las mismas 6 de la tarde, Tolima Nacional. Nacional, si quiere clasificar, tiene que ganar. Tolima, si quiere ir a la Libertadores, tiene que ganar. Clásicos del grupo B. Tolima Nacional, porque si Nacional gana y Huila y Santa Fe empatan, entonces Nacional pasa. Pero eso sí, Nacional está dependiendo de otros equipos como lo son el Huila y el Santa Fe, y por supuesto el Tolima, que es ante el que juega. Junior y Tolima son los equipos que necesitan ganar si quieren opcionar a la Libertadores. Tolima ahí pues las cosas están complicadas, para Junior también. Vamos a ver qué pasa en estos cuadrangulares, la fecha 3 de la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa. Hablando de las posiciones del grupo A, entonces Medellín ya está clasificado y da la final 13 puntos. De segundo está el Junior de Barranquilla con 8 puntos, ya eliminado. Luego a Pereira con 4 puntos, también ya eliminado. De cuarto, Cartagena con 3 puntos, ya eliminado y por fuera. El grupo B, que es el caliente, Huila lidera con 8 puntos. Luego va Santa Fe con 7. De tercero, Nacional con 7. Y eliminado el Tolima con 5. Con 5 el Tolima completamente eliminado. La tabla de goleadores. Jackson Martínez, creemos que este ya se lleva la goleadora, la medalla, el trofeo de goleador. Porque Jackson tiene 16 anotaciones, además va a la final, mientras Teófilo, que es el que va de segundo con 14, mañana termina su participación. Así que creemos que Jackson es el próximo finalista. Eso es lo que creemos. Mientras que Sebastián Pérez del Santa Fe tiene opción todavía, 10, no, pero muy duro hacer 6, 7 goles en 2 partidos que le quedan en 1, si pasa a la final 2.